es, como lo venimos haciendo hace unos años atrás, comenzamos con una prueba piloto que hicimos en conjunto con la Federación de Sociedades de Fomento en el barrio Pueblo Nuevo, con 500 fresnos en distintos lugares donde los vecinos querían que se realizara la plantación. Y a partir de hace ya, este va a ser el tercer año, comenzamos en el resto de la ciudad y en las localidades del partido que los vecinos quieran tener una planta en el frente de su casa. Sí, realmente esto ha funcionado muy bien. Se han realizado distintas pruebas durante muchísimos años y bueno, esto viene funcionando bien. La gente va tomando conciencia de la importancia que tiene el árbol para la ciudad, para cada uno, para la salud. Así que realmente esto es muy importante y a nosotros realmente nos hace muy bien que esto se pueda llegar a lograr después de tantos años de distintos intentos. Margarita, Patricia te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Patricia. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contenta fundamentalmente por esto del arbolado en Olavarría. Te escuchaba hablar de los fresnos y pensaba, ¿no? ¿Qué otras variedades se pueden plantar? Si el vecino puede elegir el árbol o ya ustedes disponen de las variedades que tienen. No. Lo que se hizo el año pasado fue en la zona del microcentro. Ya se terminó con el censo del arbolado urbano de acuerdo a lo que determina la ley 12.276. Eso nos permitió determinar algunas especies que se pueden incorporar o no al arbolado urbano. Eso va a modificar alguna especie. Depende mucho, la misma ley lo indica, pero también depende mucho de la ciudad, del tipo de suelo, del clima que haya en cada ciudad. Pero ya hay distintas variedades para cada lugar, si tenés veredas anchas, veredas angostas, a qué distancia tenés la tosca de la superficie, qué tipo de clima. Además, eso te determina qué especies podés colocar en cada lugar. Recordemos que esto también tiene que ver con un relevamiento que se hizo oportunamente con los chicos de la Escuela de Educación Secundaria Agraria y también la paisajista Ana Giojan, ¿verdad? Exactamente, esto es lo que te decía del censo del arbolado urbano, que comenzamos el año pasado y que vamos a continuar ahora cuando los alumnos de la escuela tomen las actividades. Uno entiende que tiene muchísimos beneficios realmente. ¿Podrías resaltar alguno de ellos, de lo que tiene que ver el árbol en un ambiente urbano, Margarita? Sí, exactamente. Son los beneficios que tiene el árbol, conocidos por todos. Mira, en Olavarría tenemos dos cosas fundamentales con respecto a lo que es los beneficios de los espacios verdes y de los árboles. Nosotros tenemos 3 hectáreas por o casi 4 hectáreas por 40 metros cuadrados por habitante por en la Olavarría de espacios verdes, y en la Organización Mundial de la Salud está hablando de que se necesitan 10 metros cuadrados. Perfecto. Que fijate la diferencia y el beneficio que tiene para la ciudad. Y también se habla de que se necesita un árbol por habitante en una ciudad. Es una cosa que nosotros estamos tratando de lograr. Es una cosa que con también la otra actividad que hacemos con respecto a forestación, de un árbol por un hijo, también, bueno, esa es la intención, que cada niño que nazca en Olavarría tenga allá en Olavarría un árbol más. Bueno, por eso venimos y continuamos y vamos a continuar con este tipo de políticas de los espacios verdes y del arbolado para el mejoramiento de la calidad de vida, del paisaje, de la salud y más. ¿Hay árboles para todos los que se inscriban? Sí. Sí, eso se tiene que inscribir. Lo estamos haciendo ahora rápidamente en este mes porque queremos tener comenzada la plantación a partir del mes de junio hasta el mes de junio y julio, porque cuando se retrasa un poco la inscripción, también se te retrasa la plantación, porque hay que llamar a licitación para la compra de los árboles y demás. Entonces lo que estamos pidiendo es que la gente se anote en este mes para que no se nos atrase y no quedemos con algún vecino que no le hayamos podido colocar el árbol porque se nos pasó la fecha de plantación. Estamos hablando con la Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Margarita Regui. Te cambio de tema muy brevemente, Margarita. También se dio a conocer que el gobierno avanza con pavimentación 18 cuadras en el barrio Provincias Argentinas. Este es un tema también que está en agenda allí del municipio, ¿verdad? Sí, así es. Es una decisión del intendente José Severo de continuar con obras de pavimentación. Hemos terminado obras en las localidades. Estamos trabajando en el barrio Provincias Argentinas con una, como te decía, una inversión muy importante por parte de este gobierno municipal. Y estas 18 cuadras que estamos pavimentando ahí incluyen colectoras en la Avenida Trabajadores desde Pellegrini hasta La Rioja, uniendo el barrio Provincias Unidas y el barrio Acupo, en la Acupo 1, sobre la margen izquierda, digamos, cuando vamos para el lado de circunvalación, y también va otra colectora sobre la mano derecha, dándole mayor seguridad a todo ese sector. Bueno, Margarita, nos dieron a conocer a través de la Gacetilla que estuviste dialogando con los vecinos. ¿Cuál fue el impacto para ellos el tema de que estén asfaltadas? Obviamente uno entiende la importancia del asfalto, también muchos hablan del aumento del valor de la vivienda, de estar sobre calle asfaltada. ¿Qué te decían los vecinos? Mira, el cambio de calidad de vida que tienen los vecinos de la ciudad, cuando uno le va haciendo una obra, ya sea obra de pavimento, obra de agua, distintas obras que venimos haciendo de infraestructura desde el gobierno municipal, o una decisión del intendente José Severi, esto uno se da cuenta la importancia que tiene para los vecinos. Y esto poco a poco va mejorando su casa, va mejorando su frente, van haciendo su vereda, porque les va cambiando realmente el barrio y la calidad de vida para ellos. La última, Margarita, uno entiende que este tema siempre es importante y aparecen también vecinos de otros barrios que siempre van reclamando el tema de la pavimentación, que es muy importante. ¿Qué es lo que se tiene en agenda? Por ahora terminar con esto y después continuar a ver de acuerdo a qué necesidades tenemos.